la conga, bailar al compás del cajón, sonado por manos de negro cubano que haya jurado tocar el tambor. Jimboró, jimboró, jimboró, jimboró, jimboró, jimboró. En Cuba se corta la caña, en Cuba se toma café, en Cuba se baila el bembé. Se fuma tabaco, se toma guarapo y atrás de la comparsa se va echando un pie. Detrás de la comparsa se va echando un pie. Detrás de la comparsa se va echando un pie. Tú bailas la conga y yo bailo el bembé. Detrás de la comparsa se va echando un pie. Tú tomas guarapo, yo tomo café. Tú bailas el danzón y yo bailo el minué. Jimboree.